Sé tus obras y tu caridad y tu fe y tu servicio y tu paciencia y tus obras últimas, superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que dejas hacer a tu mujer Jezabel, la que se dice profetisa y enseña y seduce a mis siervos, haciéndoles fornicar y comer lo inmolado a los ídolos. Estamos en el tiempo de la iglesia de Tiatira, la iglesia que contempla, que observa la verdad, que oye la verdad. Sé tus obras y tu caridad y tu fe y tu servicio y tu paciencia y tus obras últimas que son mayores que las primeras. La iglesia que permanece en la verdad, eso es Tiatira, del griego teas, teateos, teatees, lo que se ha de mirar, el espectador, el que oye, el que contempla. Y en esta iglesia que contempla la verdad, que obedece la verdad, y no estamos hablando de la iglesia oficial, sino de aquellas almas que son fieles a la palabra de Dios, que están en la gracia de Dios, que siguen al Espíritu Divino. No hablamos de la iglesia en general, compuesta de muchos hombres y muchos de ellos en pecado, que no observan la verdad, que no oyen la verdad. En esta iglesia que se dedica a hacer la voluntad de Dios, escondida, sin publicidad, está también Jezabel. Jezabel fue una princesa que se casó con el rey Acaz, el rey de Israel, y por tanto se convirtió en reina de Israel. Y Jezabel lo que hizo es apartar a Acaz de Dios para llevarlo a adorar a Baal. Y aparecen los templos de Baal por todo Israel, y los hebreos acaban idolatrando a muchos dioses en la corrupción, en la inmoralidad, en el paganismo. Porque tengo contra ti que dejas hacer a tu mujer Jezabel. Jezabel está presente en los corazones de los hombres y de las mujeres, y trabaja de muchas maneras para llevar al pueblo de Dios al error. Jezabel hoy está presente en todos los gobiernos de todas las naciones, ha apartado de Dios a todos los gobernantes, los ha llevado a dar culto a Satanás, imponiendo leyes abominables para todo el mundo. ¿Cuántos se lamentan del aborto, de la ideología de género, de la memoria histórica, de la esclavitud económica, los impuestos, leyes económicas? ¿Cuántos se lamentan de lo mal que está el mundo, pero nadie hace nada para combatir ese mal? Se dedican a manifestarse en las calles y después, cuando van a votar, cada 4 años votan a los mismos de siempre. Esos que siguen poniendo leyes del aborto, que no quieren hacer nada para quitar las leyes del aborto y que engañan a todo el mundo con sus planes económicos, planes culturales, y que la gente viva obedeciendo leyes que van en contra de Dios. El espíritu de Jezabel está también en la iglesia a través de grupos que oficialmente se dicen católicos, pero que están metidos en los cultos satánicos. Este espíritu de Jezabel ha trabajado mucho desde hace 60 años dentro de la iglesia. Las nuevas Biblias, la Biblia de Jerusalén, es propia de este espíritu de Jezabel. En la Biblia de Jezabel se sabotea la palabra de Dios. ¿Cuántos católicos tienen esa Biblia de Jerusalén como cabecera, como guía para sus vidas espirituales? El espíritu de Jezabel está en los teólogos, en aquellos que se jactan de su conocimiento en teología y que llevan a interpretar la palabra de Dios según esos conocimientos, en donde se manipula la mente de todos los católicos. Esos teólogos hablan con gran autoridad, con un profundo conocimiento de las Santas Escrituras, de los santos sacramentos, de la liturgia, pero hablan para negar la palabra de Dios, para imponer su palabra humana, su lenguaje humano, su filosofía humana. Eso es el Concilio Vaticano II y todo lo que sale de ese concilio. Un concilio no dogmático, porque no puede ser dogmático, pero un concilio donde se prepara el lenguaje para después sacar lo que hemos visto en 40 años. El espíritu de Jezabel está en toda la jerarquía que los lleva a fornicar espiritualmente con Satanás. La fornicación de la mente, el unirse a ideas, a filosofías, a lenguajes que son del demonio, pero que aparecen como algo verdadero, algo bueno. Este espíritu de Jezabel está actualmente en toda la jerarquía. No se salva ninguno, ni siquiera los más tradicionalistas. Ellos tienen mayor pecado, mayor culpa, porque conociendo el magisterio auténtico e infalible de la Iglesia, dejan a un lado el dogma, la verdad absoluta, para seguir el juego del lenguaje humano. Por eso todos están ahora en la oscuridad de sus mentes y son incapaces de ver al lobo, ese lobo al cual obedecen como su papa y que los lleva a la condenación eterna. Y ellos, tan tradicionalistas, tan de la misa tradicional, tras de antiguas liturgias, cultos a Dios, están arrastrando a muchas almas hacia la perdición eterna, porque están siguiendo al espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel está ahora mismo en toda la iglesia, en toda, porque es este espíritu el que levanta la iglesia del anticristo. Es este espíritu el que tuerce la verdad para poder difundir falsedades, de modo oficial. Por eso ya viene el tiempo de los intelectuales. Hasta ahora ha sido el tiempo de los vividores. El falso papa es un vividor. No tiene inteligencia, no sabe explicar lo que él vive. No sabe poner leyes para que los demás sigan lo que él vive. Hace falta fundamentar la iglesia del anticristo con un pensamiento único, con una ley única que ya no siga lo anterior. Por eso es tiempo de cambios, primero en la iglesia, después en el mundo. El cisma en la iglesia lleva a las guerras entre los países y entre los ciudadanos. Las naciones en su interior se están dividiendo. Hay guerra entre los hombres, porque unos son hijos de Dios y otros hijos de los hombres. Y además hay hijos del demonio. Y son más los hijos de los hombres que los hijos del demonio. Perdón, que los hijos de Dios. Y los hijos de Dios se dejan manipular por los hijos de los hombres y los hijos del demonio. No saben ser fuertes. No saben luchar. Tengo contra ti que dejas hacer a tu mujer Jezabel, que enseña y seduce a mis siervos, haciéndoles fornicar y comer lo inmolado a los ídolos. Hoy la gente vive dando culto al lenguaje humano, al pensamiento humano, a las filosofías humanas, a las ideas de los demás. Y los católicos no saben luchar en contra de las ideas de los demás. Por eso dejan hacer, se acomodan al lenguaje humano, a las filosofías, a los planteamientos de los políticos. Se acomodan. Que la vida humana no es seguir un pensamiento humano, no es instalarse en un pensamiento humano. La vida humana consiste en luchar contra todas las ideas de todos los hombres. Porque la verdad es Jesucristo. No está en la cabezota de ningún hombre. Y se vive como hombre para obrar la verdad, que es Cristo. Luego para imitar a Cristo, para vivir su vida, para obrar en la vida lo mismo que Él obró. Esto no entra en la cabezota de los católicos, porque no viven espiritualmente, sino que viven humanamente, siguiendo el espíritu de Jezabel. Mirad que a ella la ha hecho en la cama y a los que con ella adulteran en grande tribulación. ¿Qué es lo que vienes para quitar este espíritu de Jezabel, que lo infiltra todo, que lo manipula todo? Viene el aviso y el castigo para dar a cada uno según sus obras, y a los que perseveran en la verdad, a ellos les dará potestad sobre las gentes, gobernar con vara de hierro. Por eso después del aviso viene el gran papa, el gran monarca, que inician un nuevo tiempo, el tiempo del nuevo Pentecostés, de la preparación del reino glorioso de Cristo. La tierra entera está infestada por el espíritu de Jezabel, que ha seducido a muchos de los que dicen representar a Cristo en la iglesia y en el mundo. Por eso viene el dolor para la tierra, las copas sobre la tierra, el mar, los ríos, el sol, que preparan el castigo divino.